Yo cada vez me sentía más cómodo trabajando en el bar. Podía servir a la mesa 3 cualquier pedido sin ayuda del pato. Cuando la Mabel me contó su historia, recuerdo que nos emborrachamos después de cerrar el bar, supe que el pato quería irse. Estaba pagando sus deudas para irse y dejarme solo como dueño del bar. Una de esas deudas era devolverle la Juanita al Atilio. Y se la dio. Pero el Atilio la perdió otra vez y se repitió la historia. Sospecho que el pobre Atilio la deban seguir buscando por las calles como un perro vagabundo. El pato cumplió con él. Pero le quedaba otra deuda más. Yo sospechaba que era con el Antonio, pero carajo, ¿y las deudas conmigo? Yo tenía algo muy claro. El pato no se podía ir. Así de corta, yo nunca podría manejar solo todo esto. Pero, ¿qué era ella? Las 6, con razón se vació el bar. Tengo que cerrar, pero quiero contarles la vez que Julia... ¿Se acuerdan de Julia, no? Esta mujer de la calle, linda, que aún viene hoy y va a seguir viniendo porque... bueno, iniciamos una relación. Decía que quiero contarles la vez que Julia pidió desde la mesa 3. Pasaron tantas cosas ese día. Yo venía muy nervioso desde la tarde. Algo que no recordaba. Producciones bien. Al Mejor Postor presenta El Bar de la Mesa 3. Una historia de almas fuertes. Capítulo 10, final. Mujeres y alcohol para el pato. ¿Qué le pasa de repente? Hola, Alberto. ¿Eh? ¿Estás solo? ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? ¿No me conoces la voz? ¿Dónde? Aquí. No. En la radio. Esto no puede ser. Mierda. Quedaste solo, Alberto. Te abandonó el pato, los clientes y lo más importante, te abandonaron tus historias. ¿Cómo? ¿Quién habla? Hey. Sin historias no sos nada, Alberto. No sos una mierda. ¿Qué no decís quién sos? Y sin historias, al bar no le serví. Mierda, decís. Y el bar de carta también. No, Pato. ¿Cómo se va a ir? No puedo. Pero, che, me parece que otra vez caí. Pero no puedo quedarme solo yo acá, Pato. Ay. ¡Pato, me escucha! Sí, pará. Mirá que choclo se me armó y no me sale ningún basto. ¿A qué estás jugando? Al solitario, ¿no ves? Pato, le estoy hablando de algo muy importante. Deme bola, le pido por favor. Ahí está, por fin saliste. Pero, usted me dijo que... cuando venga el Antonio, usted se va con él y ya pasaron 2 días. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y que puede venir hoy o mañana? Y... Sí. Ay, Pato, me pone nervioso. Usted no se puede ir, ¿entiende? Yo no puedo, no. Usted no mirá, puede dejarme... Mirá cómo avancé. Si acá me sale de... ¡Oro! ¡Mirá, pero, salió! ¡Pato! Tenemos que hablar, hay muchas cosas que tengo que saber. Todavía no puedo quedarme solo. No me jodas. Mirá si sigue saliendo. ¡Pato! Pero... Pero si esta última carta es espada gano. ¿Vos sabés jugar este solitario? Si es espada, monta acá y yo gano. Hace rato que juego este solitario y nunca lo pude hacer. Pato, le y nunca había otro hacerlo, además. ¡Pato! Pero cállate, déjame hablar. Solamente a uno vi hacerlo. A uno solo. ¿Sabés a quién era? A ver, ¿a quién era? Al cabrón que me contrató de mozo. ¿Al que lo contrató a usted? Sí. ¿Sabés cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? El día que se fue. ¿Cómo? ¿Viste? Las cosas importantes no son siempre las que nosotros pensamos que son importantes. Ahí tenés. Dale, da la vuelta a vos. Si es espada, gano. ¿Y si gana, quiere decir...? ¡Vamos! ¡Levantala o tenés miedo! No, no, Pato. Usted no se puede ir. Pará, vení para acá. Mira, sentate, sentate, no. Dale, sentate acá. Vos sabías casi desde el primer momento que esto iba a quedar a tu responsabilidad, ¿o no? Sí, sí, pero... Bueno, y en estos días me voy, y vos quedás a cargo. No te hagas más problemas, es simple. No puedo manejar solo yo todo esto. Sí, sí que podés. Justamente, si me voy es porque podés. Si esa carta es espada es porque podés. Dale, levantala. Usted me prometió hablarme de cosas que todavía no me habló. ¿Cómo? ¡Ah! No te digo yo. Ese es mi problema con vos. Tenés buena memoria. Te acordás de todo. A ver, ¿de qué tengo que hablarte? ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas. Siento como que me falta saber un montón de cosas. Usted me dijo que me iba a hablar del que lo contrató a usted, justamente. ¡Pará, pará! Acá hay pocas cosas que vos tenés que saber. El bar, viejito, tiene la magia de conferirte a vos la capacidad, ahí está, la capacidad de servir a la mesa 3 cualquier cosa que te pida el cliente de esa mesa. ¿Está? ¿Eso lo sabés? Sí, sí, eso. Y bueno, y que yo llegué como mozo, que me contrató un tipo que también había llegado como mozo, y así para atrás. No sé hasta dónde, no me preguntes. Y que el que me contrató un día se fue. Lo vinieron a buscar y... ¿Lo vinieron a buscar? Sí, lo vinieron a buscar y se fue. Yo quedé como dueño un tiempo. Bueno, ya te lo dije eso, hasta que viniste vos. Ahora, si esta carta es espada, yo me voy y vos quedás como dueño. Claro, hasta que decidas llamar a algún mozo. Y así para adelante, no sé hasta cuándo. ¿Y a mí también me van a venir a buscar? No sé, Alberto. ¿Qué sé yo? No somos todos iguales. Mira, si me parece que fuera el primer día. ¿El primer día de...? Sí, ¿no ves? Por tus preguntas. Empezaste otra vez con las preguntas. Y la historia del tipo este que era el dueño anterior, no me la... Pero, ¿y para qué la querés saber? Si no cambia nada. Si te dije que te la iba a contar algún día, fue nada más que para hablar de algo, pero no es importante. Para mí sí. Las cosas importantes no son siempre las que nosotros pensamos que son importantes. Ah, mirá, no te digo, pero tenés buena memoria y tenés buena atención. Pero igual, no es importante. ¿Y el pago de los pedidos? La Mabel me decía que... Ah, la Mabel. La Mabel está acá desde siempre. Mirá, conoció a varios dueños y a varios mozos. Sabe mucho. Y porque sabe mucho, es que tenés que darle poca bola. No es bueno saberlo todo. Te jode la cabeza. La lógica de este bar es la que jode la cabeza. Ella dice que los pedidos se pagan con guita y que ella misma es la que lo va y lo deposita en el banco. Claro, Alberto, de esto ya hablamos, ¿o no? Eso es mentira, no se pagan con guita. ¿Y entonces cómo se pagan? A ver, ¿y vos cómo pensás que se pagan? Y yo... Con las almas, yo pensé. ¿Con almas? Mira qué interesante. Pato, por favor, dígamelo. ¿Cómo es? Decime, ¿vos qué crees que ofrece el bar? ¿Qué ofrece el bar? Sí, ¿qué ofrece? No repitas tanto. Deseos así de la gente. Pequeños triunfos, sueños. Quédate solo, Alberto. Te abandonó el pato, los clientes y lo más importante, te abandonaron tus historias. ¿Cómo? ¿Quién habla? Hey. Sin historias no sos nada, Alberto. No sos una mierda. ¿Por qué no decís quién sos? Y sin historias al bar no le serví. Mierda decís. Y la carta también. ¿Todavía no conocés mi voz? No. ¿Qué pasa? ¡Me ahogo! Esa voz, yo ya sé quién sos, pero basta. ¿Quién soy? ¡Sos! Ey, Alberto, ¿qué te pasa? No, nada, recordé algo, no sé qué. Bueno, vos decís que el bar ofrece deseos cumplidos, sueños, triunfos, esperanzas, ¿no? También esperanzas. Sí. Razones de vida, razones de muerte también, ¿no te parece? Sí. Bueno, decime, a ver, ¿qué precio tienen esas cosas? ¿Te parece que tienen precio? ¿Qué sé yo? Usted me tiene que decir, yo... Pero y claro que tienen precio. La pregunta es ¿cuál? ¿Cuál es el precio? ¿Vos crees que todos pagarían el cumplimiento de sus sueños, qué sé yo, de sus deseos más íntimos, de la misma forma? ¿Vos te crees que el deseo de una monja, o el de un lingera, o el de un actor de cine, se pueden pagar igual? No entiendo. ¡Ja, ja! Mirá vos, preguntás, no entendés y repetís mi frase. Parecés el Alberto aquel que vino a pedir laburo. Tenés una regresión. Pero yo tengo que saber los precios, si no, ¿cómo puedo atender el bar? Ya lo vas a saber. El bar se va a encargar de hacértelo saber. Cambia el dueño, cambia la forma de pago. Ya vas a saber. Entonces, ¿el bar no se alimenta de las almas fuertes? Sí, sí. Como todo lo que existe. Sin esencia, las cosas no existen. Usted me confunde. ¿Y la cuenta del banco? Está ahí. Y desde ayer está a tu nombre. ¿A mi nombre? Sí. Y no. Mira, por tu bien, espero que no te pases en los gastos. De todas maneras, Alberto, no es mucho. Es lo que se gana en las otras mesas, no en la 3. Yo ya retiré lo mío para irme con el Antonio cuando venga. ¿Y cuándo viene? Si esta carta es espada, hoy. Dale, no la vas a levantar. ¿Quién es el Antonio? ¿Por qué lo viene a buscar? ¿Tiene algo que ver así con los que empezaron toda esta historia del bar? Dale, che, levanta la carta, Alberto, dale. Es espada, ¿no? No, es copa. No te rías. Era de copa. Sí, era de copa. ¿Y eso fue hoy? Sí, hoy a la tarde. Parece que hoy no se va, pero no sé, nunca sé. Tanto de pelotre y era de copa. El pato este... No sé, anda terrible hoy. Sí, ¿la oreja? Se quedó lavando. Tenía que lavar hoy. ¿A esta hora lava? Sí, ¿cuál es? Y bueno. O sea que con todo este tema del solitario y todo, el pato me dijo que vos me mentiste, Mabel, con eso de los pagos que me dijiste la otra vez. Estaba borrachita. Mabel borrachita había demasiado. Sí, ahora también, sí, siempre está borrachita. Ahora también. Ahora fresca como una lechuga. Che, ¿me vas a contar quién es Antonio? ¿Me vas a creer? Y la verdad que no sé, mira, sí. Mira, ahí llegó el Antonio. No, puta madre. El pato no se puede, si no pudo hacer el solitario. Pará, che, ¿qué hace piola? Mirá, se sentó en la mesa 3. Pero... No, vos lo tenés que ir, quédate casentado. Tengo que atenderlo. Me voy yo, Alberto, ¿eh? Pato, usted no. Alberto, tranquilo, quédate tranquilo, está todo bien. No te habrás creído la del solitario, che. Tuvo más suspenso así, ¿no? Pero, pato, venga. Ay, hijo de puta. De versión con lo del solitario. Ya me parecía. Si el dueño anterior odiaba las cartas. Sí, pero entonces se va, no se va, sí. Mabel, me vas a decir que mira, Antonio, decime vos, por favor. Es un compañero del pato de toda la vida. Pero eso ya lo sé, ya me lo dijo el pato, pero ¿quién es? Son muy buenos amigos. El pato no llama a la hora que venga, aparece de farra. ¿De farra? Sí, van de viaje a emborracharse y conocer minas y a no tener compromiso. Todo lo que el pato no pudo hacer desde que vino al bar. ¿Cómo lo envío? Lo debe vivir como un pez. A mí me parece que me está mintiendo otra vez, mamá. No, Betito, esto es posta. A todos los dueños los vienen a buscar. ¿Pero quiénes los vienen a buscar? Y al pato lo viene a buscar el Antonio. Sí, ya sé. Pero, ¿y quién es el Antonio? ¿No te dije ya? Pero... mi voz. No. ¿Qué pasa? ¡Me ahogo! Esa voz, yo ya sé quién sos, pero basta. ¿Quién soy? Sos el Antonio. Acertaste a medias. ¡Me ahogo! El bar ya te está descartando. Las paredes te van a masticar en cualquier momento. Mirá la barra como se... ¡No, basta! El bar se enojó, Alberto. El pato dejó un aprendiz miedoso al mando de los sueños y de las energías de las almas solitarias. El pato se equivocó, ¡no, Alberto! ¡No, el pato no se equivocó! Ahora vas a ser digerido. ¡El pato no se equivocó! ¡Alberto, mandame una cerveza! Che, Betito, ey, te llama el pato, ¿qué te pasa? ¿Eh? Betito, despertá, colgado, te llama el pato. El bar me quiere matar. El Antonio y el bar me quieren matar. ¿Qué decís? Un sueño que tuve, creo que esta mañana, no me acordaba, no me lo acuerdo todo, pero... Yo estaba solo en el bar y el Antonio me hablaba por la radio, me decía que el pato se había equivocado y que el bar me iba a comer y me comía y... ¡Alberto! ¿Qué pasa con la cerveza? ¡Va! Tranqui, Betito, fue un sueño, nomás, todo va a andar bien. En esa esquina casi nos vemos. Sí, pero no sabés qué pavo. Lo veía venir, ¿no? Y ni pelota que le daba. Che, el mozo, ¿cómo anda? El mozo, bien, bien, normal. Decime, Antonio, nosotros, ¿cuándo arrancamos? Yo tengo todo listo. Ahora mismo, si querés. ¿Vos estás? Sí, hombre, desde ayer que estoy. No llevo mucho, ¿eh? Me quiero comprar todo nuevo. Sí, sí. Siempre es mejor dejar la mayor cantidad de cosas posible. Sí, claro. Che, ¿no sabés las minitas que llamé hace? ¿Ah, sí? ¿Como me gustan a mí? Sí. 4 tetas cada una. Acá tienen. Ah, gracias. Al lado de esa, la Julia, un poroto. No dijo nada, el mocito. ¿En serio que anda bien? Sí, sí, dejalo. Pobre, encima la Julia hace varios días que no aparece. Hoy viene. ¿Sí? Hoy le toca. ¿Qué cosa? La 3. Y si el Alberto se la banca, también le toca eso que vos pensás. Dale, dale, tomemos rápido y rajemos. Sí, sí, sí. ¿Y al final te lo acordás? Era tan real, Mabel, tan real. Después el Antonio salía de la radio y yo lo veía y no sé, me sorprendía. Ahí no me acuerdo más cómo se... Betito, es un sueño. Pero no, y listo. Pero no entendé, era muy real. El bar y el Antonio me mataban. El bar se enojó, Alberto. El pato dejó un aprendiz miedoso al mando de los sueños y de las energías de las almas solitarias. El pato se equivocó, ¡no, Alberto! ¡No, el pato no se equivocó! Ahora vas a ser digerido. ¡El pato no se equivocó! ¡No puedo manejar el barco! ¡Me voy a seguir llevando historia hasta la mesa 3! Dijiste que soy Antonio. ¡Sos el Antonio! Pero mírame bien. Antonio se llevó el pato de farra. Yo vengo a llevarte a vos. Mírame, voy a salir de la radio. Mírame bien. Alberto. Alberto. No. No, Mabel, él me quiere matar. Usted no me va a matar. Usted... ¿Qué te pasa, che? Pero... ¿Estás borracho? Yo te voy a matar. Vamos, Alberto. Estás viendo más allá de las cosas. Pero... No tenés que asustarte. ¿Y el pato? Ya se fue. ¿Me está esperando por ahí? ¿Cómo se fue? ¿Cómo? Sí. El pato no le gusta llorar. ¿Podés entenderlo? Se fue y ya no vuelve. No es bueno dar tanto sin recibir. El pato dedicó su vida a dar. Ahora va a recibir. Va a cumplir su sueño. Farrear y farrear, como dice. Mujeres, alcohol, hasta decir basta. El bar es tuyo, viejo. Hacete cargo. Chao, pibe. Pero, espere. Bueno, Alberto, déjalo. Otra cosita más. Hacete cargo del bar y de tu yegüita. La verdad que no sé si la minita que llamé ayer está más buena. Las otras tienen 4 tetas, pero esta tiene 2 culos. Betito, vino la Julia. Y mirá, encima se sentó en la mesa 3. Dale, atendela. Después mandame otra ginebrita, ¿querés? Acá hay algo que no funciona bien, Mabel. Está todo bien, Betito. Esa música endemoniada. Hola. Hola. ¿Cómo te va, Alberto? Bien, bien. Hace rato que no venías. Sí, pero ya te dije que no te iba a abandonar nunca. Sí, sí. Se fue el pato nomás. Sí, se fue nomás. ¿Qué te pasa? Te noto raro. Ah, es por eso. Porque te quedaste solo. Sí, van, no, es que... Bueno, te sentaste en la mesa 3. Sí, hoy me toca pedir a mí. ¿Qué tiene? No, nada. Pasa que es mi primer pedido, así como dueño de todo esto, y justo sos vos, no sé. Decime, ¿qué te vas a servir? Imagino que no será un tinto. No, tinto no. El tinto después. ¿Y ahora qué querés? ¿Cómo? ¿No te diste cuenta todavía? Dijiste que soy Antonio. No, Antonio. Pero mírame bien. Antonio se llevó el pato de farra. Yo vengo a llevarte a vos. Mírame. No. Voy a salir de la radio. Mírame bien. No. Puede ser. Sos mi muerte. Vos sos. Sos. Decime si el Antonio desnudo se vería como yo. Julia. A vos te quiero. ¿A mí? Sí, a vos. Pero no te hagas drama. No tengo apuro. Producciones Al Mejor Postor presentó El Bar de la Mesa 3, una historia de almas fuertes. Actuaron por orden de aparición Marcelo Candia como Alberto, Víctor Viñuela, Topetina, Ricardo Valle, El Pato, Sergio Escalante como El Poeta, Silvia Budvilovsky, La Mabel, José Luis De Nino, El Borracho y Jorge Mateo, Luis Leiva, El Atilio y El Nazi, Inés Grión como Juanita, Marta Sánchez, la secretaria, Chorqui Fernández, el fiscal, Paola Carbonell como la madre del Topetina, Marcelo Pellejero, Pipo, Jesús Nori, el Antonio, Natalia López, la mujer del poeta, Karina Melo, Julia, Cecilia Boggio como la monja, Jorge Echeverría, el oreja, Germán Gutiérrez, el policía, Miriam López, Leonor, Fabián Cardoso, el televidente, Soledad Pena, televidente y mujer de Pipo, y Fernando Ceruti, como el señor Pérez. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica, que se dicta en la carrera de Comunicación Social. Operación técnica, Fernando Ceruti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro, República Argentina.